Desde Capoma, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos, Libertador General San Martín, Ledesma, Jujuy. Repudiamos el fallo de la Corte Suprema del 2x1 para los crímenes de lesa humanidad. Una vez más, la justicia, el Estado y este gobierno cómplice pisotea la memoria y la lucha de las víctimas y los organismos de derechos humanos. Esta acción nos avizora para nuestra región que nunca estos serviles a la desmemoria y los cómplices de la dictadura cívico-eclesiástica militar se sienten al banquillo como estamos esperando que lo haga Blaquier. Ni un genocida suelto por las calles de Argentina. Cárcel común, perpetua y efectiva. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes.